Yo le pido a Dios que en esta tierra no haya más guerras, hambre ni dolor. Yo le pido a Dios que todos los niños crezcan sin envidia, odio ni rencor. Yo le pido a Dios que todas las flores tengan mil colores a la luz del sol. Yo le pido a Dios que la gente pobre tenga el alma llena de luz y de amor. Y pido a Dios en esta Navidad que todos mis hermanos brinden por la libertad. Y pido a Dios en esta Navidad, alcemos nuestras copas y brindemos por la paz. A Dios, que la lluvia caiga sobre el campo arado con tanto sudor. Yo le pido a Dios que el pan no falte en la vieja mesa de un trabajador. Yo le pido a Dios de que el mar se lleve toda la mente, tira el miedo y la traición. Yo le pido a Dios que todos los niños crezcan sin envidia, odio ni rencor. Y pido a Dios en esta Navidad que todos mis hermanos brinden por la libertad. Y pido a Dios esta Navidad, alcemos nuestras copas y brindemos por la paz. Y pido a Dios en esta Navidad que todos mis hermanos